En tiempo de juego, estamos rodeados de campeones, ¿eh? Miras, donde mires, cerveza campeona, no sé qué campeón, el vino campeón. Miro a mi derecha y veo una botella de oro Bailén. Aceite virgen extra, aceite de oliva virgen extra, Picual. ¿Sabéis que acaba de ser elegido como mejor aceite de oliva virgen extra Picual de España, oro Bailén? Que ya era campeón del mundo. Por eso digo que estamos entre campeones. Mejor aceite de oliva virgen extra del mundo por la guía Evo Oleum. Todos son premios para un aceite extraordinario que viene de donde viene casi todo el mejor aceite del mundo, de Jaén. Y es fruto del trabajo de toda una familia enamorada del aceite, de los olivares, de la aceituna, de la almazara. Oro Bailén se lo merece. Mejor aceite del mundo. Una hermosa historia de amor como no hay otra igual.